noches voy a empezar a organizar, a que me ayuden, a quien se ame, a quien se atreva a trabajar en denunciar toda guerra como estúpida, como obscénica. Hay que sembrar.